¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! Allí donde brilla la luna son las playas arenosas que oyeron las frases que te dirigí. Marco.